Buenas tardes. El Aula Popular José Luis García Rúa agradece vuestra asistencia a esta conferencia Los fundamentalismos recíprocos, intervencionismo occidental contra el islamismo. Ignacio Gutiérrez de Terán es arabista, profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del comité editorial de la revista Nación Árabe. Lleva a cabo tiene una carrera investigadora y profesional, fue becario del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, traductor y corrector del Servicio de Árabe de la Agencia EFE en Granada, profesor asociado de la Universidad de Alicante del Departamento de Filologías Integradas, profesor contratado doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, y es doctor en Filosofía con una tesis titulada La cuestión confesional en Siria y Líbano, desde la Tanzimat hasta nuestros días, realizada en el año 2000. Si hay un aspecto en el que o con el que nos machacan sistemáticamente los medios de comunicación es que en el mundo musulmán predomina el islamismo radical, símbolo de terrorismo islámico. Pocas veces nos hablan de los ultraortodoxos judíos que quieren reeditar el Israel bíblico aún a costa de eliminar físicamente a los palestinos, y casi nada nos hablan del pensamiento de los cristianos renacidos o neoconservadores que mueven los hilos del mundo. Sin embargo, sin ánimo de restar protagonismo a Iñaki Gutiérrez de Terán, me parece interesante leer cuál es el pensamiento de aquellos que son la punta de lanza del pensamiento único en el mundo. Simplemente voy a hacer unas citas de que hace unos días, en el año pasado, en una convención anual de la Iglesia de los Bautistas del Sur, que hizo en un discurso que hizo Condoleezza Rice. Dentro de ella, dice ella, Estados Unidos gobierna en aras de propagar la justicia divina con vistas al advenimiento del fin de los tiempos. Una de las citas de ella. Dice, el presidente Bush y yo misma compartimos la convicción de que América puede y debe ser una fuerza de bien en el mundo. El presidente y yo creemos que los Estados Unidos deben de seguir comprometidos como líder del mundo en sucesos más allá de nuestras fronteras. Creemos esto porque estamos guiados por el mismo principio persistente que da nacimiento a nuestra propia nación. La dignidad no es un don del gobierno y sus ciudadanos, ni un don de los hombres entre ellos. Es la gracia divina a toda la humanidad. Estas ideas nos apuntan a que el mundo actual está sometido a un proceso de fundamentalismos contradictorios que está generando en estos momentos pues el mayor de los sufrimientos en bastantes lugares del mundo. Voy a dejar la palabra a nuestro conferenciante que, por supuesto, será bastante más documentado sobre el tema. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Agradezco a los organizadores que me hayan invitado a estar aquí. Yo voy a intentar ser breve en mi exposición para dar paso luego a un turno de preguntas y respuestas. Me voy a centrar ahora en esta exposición en algunos asuntos principales, en algunas cuestiones sobre terminología, sobre el aspecto del fundamentalismo en un lado y en otro, fundamentalismo religioso, quiero decir, y también cómo este combate o diatriba entre los fundamentalismos es está dando lugar al estado de tensión y de conflicto permanente que estamos asistiendo en numerosas regiones del planeta por cuestiones evidentes que luego explicaremos. Buena parte de estos conflictos y tensiones se están produciendo en el ámbito islámico, en un arco geográfico que englobaría desde Mauritania hasta la península malaya, incluyendo algunas regiones más sensibles como es Asia Central, Oriente Medio o el Cuerno de África. Son situaciones de las que hablaremos más detenidamente. Cuando decimos fundamentalismo, nos referimos sobre todo a una corriente de pensamiento que nace en un ámbito anglosajón, más concreto protestante, y dentro de este ámbito protestante quizás diríamos evangelista. Ya sabemos que la corriente evangelista es muy variada, con un gran número de iglesias y de secciones. Y en el sentido estricto, fundamentalismo, que es un término, como digo, que nace dentro de un contexto puramente cristiano protestante, en el siglo XIX, reclama una interpretación pura y prístina, por así decirlo, de los textos religiosos. Es decir, una vuelta a los fundamentos de la fe, en este caso cristiana, y por lo tanto de ahí el nombre de fundamentalismo. Por lo tanto, desde el punto de vista doctrinal, es un término que no tiene ningún matiz ni peyorativo ni nada por el estilo. Al contrario, desde el punto de vista de las personas que lo fomentaron, reclamaba precisamente la vuelta, como digo, a estos principios fundamentales de la fe y a despojar, en este caso, la religión cristiana de todos estos aspectos que la habían adulterado y que la habían convertido en un cúmulo de normas y reglas que no fomentaban la relación directa del individuo, del creyente, con el creador. Este término posteriormente empieza a derivar hacia otro tipo de connotaciones y fundamentalmente hoy se aplica en primera instancia al islamismo, a cierto islamismo político, puesto que si preguntamos a la gente en general y le decimos el término fundamentalismo, creo que dos de cada tres personas como poco lo van a asimilar inmediatamente al Islam y a ciertos grupos islamistas políticos. Por lo tanto, ya vemos que este término ha desplazado esta significación hasta acabar adquiriendo un significado que muchas veces se relaciona con fundamentalismo islámico. Como bien acaba de decirse, este fundamentalismo tiene su contrapartida en un pensamiento occidental estadounidense, sobre todo después de la llegada al poder de una corriente neoconservadora, los conservadores compasivos, como llamaban en algunos casos, a la administración estadounidense en 2001, que es cuando empezamos a ver cómo ese fenómeno de las escuelas fundamentalistas cristianas en Estados Unidos, recordemos que según una estimación prudente se considera que entre 40 y 50 millones de Estados Unidos pertenecen a este tipo de escuelas e iglesias fundamentalistas, iglesias que están representadas muchas veces por predicadores, muchos de ellos famosos y conocidos en Estados Unidos por su actividad radiofónica o televisiva, gente que tiene programas de televisión y que ejerce una gran influencia sobre un gran número de ciudadanos estadounidenses, hasta el punto de que en las elecciones a veces los llamados o las peticiones concretas y expresas de estos predicadores, que se llaman a sí mismos fundamentalistas cristianos, muchas veces estos llamados o estas peticiones influyen en la decisión del electorado para que voten en un sentido u otro. Y de hecho, en las últimas elecciones legislativas, o presidenciales, perdón, se supone que el triunfo del candidato republicano sobre el candidato demócrata, en este caso Kerry, se debió en buena medida a esta actividad permanente o esta implicación de estos círculos fundamentalistas que son muy disciplinados y están siempre dispuestos a seguir este tipo de consejos, por llamarlos así, de sus líderes religiosos. Pero ya insisto en que muchas veces el término fundamentalista ya de por sí se aplica a toda una corriente religiosa, que es la corriente musulmana, y ya de hecho adquiere un matiz peyorativo. Cuando decimos fundamentalista, nos imaginamos plenamente a un señor islamista radical que rechaza los valores de Occidente, que rechaza algunos principios fundamentales como democracia, libertad, elecciones legislativas, etcétera, etcétera, y que proclama la destrucción de estos valores y la imposición de una serie de valores retrógrados, digámoslo así, basados en una lectura muy rigurosa de los textos religiosos islámicos. Por supuesto, desde el punto de vista de estos movimientos islamistas, que ya diremos después son tan amplios como variados, y por supuesto corresponden a muchas tendencias, este término fundamentalista se rechaza por lo que lleva en sí de matiz peyorativo, y solo se acepta en el sentido original del término, es decir, si fundamentalista es seguir y comulgar con los fundamentos primeros de la religión, es decir, los fundamentos de pureza y de comunión plena en la relación entre el creyente y el creador, evidentemente son fundamentalistas. Si se aplica en el sentido peyorativo que hemos dicho antes, evidentemente lo rechazan. El caso es que, dejando a un lado estas disquisiciones terminológicas, vemos que hay un conflicto evidente entre este tipo de fundamentalismos, el choque de fundamentalismos, como se suele decir en algunos casos, y que por un lado u otro se fomenta con diversas tendencias y con diversos objetivos. Por lo que hace el fundamentalismo que llamaríamos cristiano occidental, un fundamentalismo que ha servido para recubrir buena parte de las políticas occidentales y más en concreto de Estados Unidos en la región islámica, tengamos en cuenta que se trata de un fundamentalismo que sirve para justificar una serie de políticas que en el fondo tienen objetivos claramente económicos y hegemónicos. A nadie se le escapa que el mundo islámico, que recuerdo que es una amplia franja de territorio que va desde Mauritania hasta la península malaya, incluyendo zonas, como hemos dicho antes, como Oriente Medio, Asia Central, el Cuerno de África o el norte de África también, es un territorio donde se concentran las mayores riquezas petrolíferas, un territorio también donde tenemos las mayores riquezas energéticas del planeta, reservas probadas y supuestas, un territorio también de una gran importancia estratégica, puesto que muchos de estos países, sobre todo zonas como Oriente Medio y Asia Central, son el puente entre regiones de gran importancia dentro del ámbito geoestratégico mundial y son regiones, por lo tanto, de una gran significación y, sobre todo en el caso de Oriente Medio, de una gran importancia para el devenir de todo lo que ocurre en el planeta. Por lo tanto, es una región que, se quiera o no, tiene esa importancia en muchos sentidos, desde económica a geoestratégica, y por lo tanto no es casualidad que desde hace ya 2 o 3 siglos se haya convertido, sobre todo el ámbito árabo-islámico dentro de esta gran región islámica, se haya convertido en uno de los centros prioritarios de acción de las potencias hegemónicas, generalmente occidentales, y que por lo tanto este tipo de conflicto económico, social y político muchas veces quede revestido de cuestiones religiosas. En este caso, vemos cómo el aspecto religioso ha acabado convirtiéndose para muchos en la causa principal de lo que algunos llaman también el choque de culturas o esta controversia o esta dialéctica entre este bloque occidental, que muchas veces uno no sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba, porque generalmente cuando se dice occidente, por lo menos desde la otra orilla, se piensa en primera instancia en Estados Unidos, y ese otro bloque islámico que muchas veces también se quiere reducir a algo compacto, homogéneo, que no tiene variedad y que no tiene ni siquiera divergencias en su seno, cosa que es falsa. Por lo tanto, con estas citas que se acaban de mencionar ahora, vemos que efectivamente hay una convicción por parte de la dirección estadounidense de que las políticas que se están llevando a cabo en buena parte del mundo islámico, desde Irak, Afganistán, por ejemplo, son políticas dictadas por un bien común, por un bien universal que además va en consonancia o va en paralelo a las verdaderas virtudes de la religión cristiana, una religión que se presenta en este sentido, sobre todo desde el punto de vista de la administración estadounidense, como una religión que fomenta una serie de valores de igualdad, de democracia, de derechos humanos, valores que el Islam rechaza en esencia, puesto que su propia identidad, su propia naturaleza, no contempla este tipo de valores. Por supuesto, esta lectura, podríamos pensar algunos que es el principal ánimo o el principal justificante de esta política de expansión, pero en realidad, desde algunos puntos de vista, se trata de, ante todo, una política de expansión que responde a criterios económicos, estratégicos y políticos y que se reviste muchas veces de un tipo de argumentos y de justificaciones que van en la línea de lo religioso y lo fundamentalista en el sentido estricto del término. Por el lado islámico vemos que este tipo de fundamentalismo islámico radical, violento y criminal en muchos casos no responde a un ánimo de expansión o a un ánimo agresivo, sino que responde muchas veces en primera instancia a un ánimo de respuesta a lo que se considera una agresión y que a partir de ahí se fomenta a través de un discurso religioso que en muchos de los casos pretende disfrazar una cuestión de desigualdades económicas y sociales con aspectos meramente religioso. Recordemos que este fundamentalismo islámico, que ya digo que muchas veces es considerado el culpable en algunos sitios de gran parte de esta controversia entre los dos ámbitos, este fundamentalismo islámico nace como potencia política y como potencia militar, por decirlo así, únicamente a partir de los años 60, cuando en el mundo islámico se produce el derrumbe de las corrientes nacionalistas y de izquierdas, que dejan un espacio abonado para esta corriente religiosa, religiosizante, que impone una lectura, como hemos dicho antes, muy descarnada y muy rigorista de los textos religiosos. Es solo en ese momento cuando empieza a aparecer una escuela fundamentalista radical que hunde sus raíces en una serie de lecturas de la tradición musulmana, lecturas que proceden de siglos anteriores, y por lo tanto en el ámbito doctrinal tenemos una corriente que a la hora de imponer una serie de criterios sobre la población se basa en una lectura, sesgada o no, de lo que sería la religión musulmana. Por supuesto, muchos de estos grupos van a alegar que en ningún caso están leyendo mal o malinterpretando los textos religiosos, y probablemente el mayor insulto que se le pueda hacer a un fundamentalista musulmán o a un integrista musulmán, más aún los de la corriente radical, el mayor insulto que se le puede dirigir es decirle que él ha falsificado los fundamentos del Islam y que no ha seguido los dictámenes de tolerancia y de convivencia que, según otros sectores dentro del Islam, aparecen claramente destacados en la tradición profética y en el texto revelado del Corán. Por lo tanto, este tipo de movimientos, insisto, doctrinalmente hunden sus raíces en una serie de escritos y doctores de siglos anteriores, pero como fuerza política, y esto es algo que muchas veces no se conoce, como fuerza política y como fuerza efectiva dentro de sus sociedades, empiezan a aparecer a partir de los años 60, sobre todo tras la muerte del presidente Abdel Nasser en Egipto, a principios de los años 70, empiezan a aparecer como medida o como respuesta a una serie de interrogantes y de frustraciones que surgen en las sociedades islámicas, sobre todo ante la vista o ante la evidencia de que todas estas políticas de liberación económica, de socialismo progresista, etcétera, etcétera, no han dado los resultados previstos, y es ahí cuando surge este gran lema del Islam político: el Islam es la solución, que es el lema que se viene repitiendo, que es una especie de eslogan invariable durante años, y que muchos de estos grupos repiten cansinamente: el Islam es la solución, todos nuestros problemas encontrarán solución cuando apliquemos el Islam verdadero y cuando tengamos un Estado Islámico en el que reine la justicia y se apliquen los dictados que ha expuesto o que ha impuesto la revelación divina. Porque no olvidemos que el Corán, al fin y al cabo, según los musulmanes, es la revelación divina descendida de los cielos, una revelación existente desde tiempos inmemoriales, desde tiempo eterno, y que en un momento determinado se revela a un grupo de población, en este caso los árabes del desierto, en el siglo VII, y a partir de ahí se expande esa religión. Por lo tanto, desde el punto de vista doctrinal, es una reclamación que hunde sus raíces en aspectos doctrinales, en aspectos jurídicos y religiosos propios de la fe musulmana o de la interpretación de ciertas escuelas radicales, pero que en el ámbito logístico y sobre todo político empieza a adquirir influencia promovidos por un interés exterior porque estas corrientes se sobrepongan a las corrientes izquierdistas, laicas, seculares, anti-occidentales y anti-islamistas que imperaban en algunos sitios. Los ejemplos son numerosos, tenemos casos evidentes, por ejemplo el caso de Turquía es bastante conocido, como a partir de los años 60 y 70, en el marco de la Guerra Fría, desde el gobierno turco, a través de una serie de medidas más o menos disimuladas, empieza a promover la aparición de ciertos grupos islamistas moderados o de una interpretación del Islam a la turca para poner coto a las tendencias izquierdistas. Tenemos el caso de Indonesia también, como desde el poder, un poder en este caso aliado de Estados Unidos, se impone una serie de criterios para cortar las alas, por decirlo así, a movimientos secularistas y laicos y aventar los movimientos islamistas. El caso de Palestina también es polémico, puesto que Hamas, que es un partido famoso ahora mismo, que nace, recordemos, a finales de los 80, con la primera intifada, también es un partido que nace, según la acusación recurrente desde ciertos círculos palestinos, rechazada por supuesto por Hamas, con toda la razón, por otra parte, porque evidentemente sería como quitar legitimidad a su movimiento, pero siempre estos círculos laicos de la izquierda palestina han dicho que Hamas, de un modo u otro, fue suscitado o fue promovido de una forma indirecta por Israel para servir de contrapartida a este tipo de movimientos laicos. El caso más evidente, y creo que es un caso indiscutible, puesto que otros casos como el propio de Hamas están sujetos a discusión, y podríamos entrar en un debate de hasta qué punto corresponden a movimientos externos, pero un caso evidente es el caso de Al-Qaeda y el caso del movimiento del yihadismo en Afganistán. Por supuesto, los talibanes, ni antes de los talibanes, los mujahidines afganos que lucharon contra los soviéticos, doctrinalmente no son una creación de Estados Unidos. Sería absurdo pensar que doctores musulmanes como Ibn Taymiyyah o incluso Sayyid Qutb, que fue uno de los grandes pensadores del Islam radical en Egipto y que murió en la cárcel torturado por el régimen de Abdel Nasser, es absurdo pensar que doctrinalmente estos grupos hunden sus raíces en un pensamiento importado de un fundamentalismo occidental o que hunden sus raíces en una invención ideológica de Estados Unidos o de Occidente, puesto que ya digo que muchas veces sus reclamaciones y reivindicaciones teóricas se remontan al siglo XII, al siglo XIII, al siglo XIV en algunos casos. Pero sí es verdad que logísticamente y como fuerza política fueron financiados, aupados por Estados Unidos en un momento, insisto, de guerra de la lucha fría. Recordemos que Al-Qaeda, que es el gran exponente de este fundamentalismo islamista radical terrorista, es el gran precursor de estos movimientos más o menos locales de lucha por vías violentas contra los intereses occidentales, casi siempre contra intereses musulmanes, contra la población a veces en general. Recordemos que este movimiento nace en Estados Unidos financiado y aupado por la inteligencia estadounidense, por los servicios de espionaje, que recibe adiestramiento y financiación directa o indirecta a través de dos servicios secretos de países musulmanes, Pakistán y Arabia Saudí, países musulmanes que también se han encargado, con la mirada atenta de Estados Unidos, de promover un Islam radical y rigorista, un Islam centrado en la aplicación de normas estrictas y de normas que van contra los derechos individuales y públicos. Y este movimiento de Al-Qaeda, y antes de ello los mujahidines, empiezan a ejercer una fascinación fulgurante en todo el mundo islámico como movimiento bien organizado, bien armado, que tiene una base popular y que consigue acabar con el que en aquel momento, o consigue expulsar de Afganistán, con el que en aquel momento era el segundo ejército más poderoso del mundo. Esto provoca una fascinación que en buena parte de las sociedades islámicas da a entender que hay modelos de lucha contra la opresión, en este caso contra lo que se consideraba opresión comunista, y que sirve para ensalzar los valores del Islam. No se caía, por supuesto, porque en aquel momento no interesaba, en la evidencia de que estos movimientos estaban armados y financiados por Estados Unidos y por sus satélites, y tampoco se caía en la evidencia de que estos movimientos no promovían una interpretación abierta y racional del Islam, sino todo lo contrario, promovían un ensalzamiento de la aplicación de la ley islámica, puesto que algo tienen en común estos grupos es la presunción de que el Islam de por sí es un sistema de códigos cerrados, un código político que solo tiene que aplicarse, y la forma más evidente de este código es aplicar las sanciones, lo que se llama en árabe hudud, o sanciones islámicas, que es la parte más efectista de este tipo de doctrinas islámicas. Por eso, los movimientos islamistas o los gobiernos que se dicen islamistas puristas, lo primero que hacen es siempre aplicar una serie de normas islámicas, como la lapidación de los adúlteros o la amputación de la mano de los ladrones, porque en realidad son efectos y son fenómenos que ellos consideran que resumen en primera mano lo que es la verdadera esencia del Islam político que ellos proponen. Otra cosa es la esencia de sus programas políticos y económicos, que muchas veces son faltos de coherencia, que están mal articulados, pero ya digo que parece que su primera obsesión es aplicar este tipo de normas, imponer autobuses donde haya separación de sexos, evitar que las mujeres vayan con la cara descubierta en ciertos sitios, etcétera, etcétera, como si esto fuera el fenómeno más visible y recurrente de este tipo de fundamentalistas. Recordemos que este tipo de prácticas fueron toleradas y fueron incluso auspiciadas por intereses occidentales, bien sea de forma directa o a través de Estados Unidos. Recordemos casos que quizás hoy serían un tanto irónicos y serían incluso sarcásticos. Si alguien recordase estos ejemplos, que por supuesto a los líderes y pensadores de la corriente estadounidense fundamentalista les horroriza recordar y que incluso consideran como cosas banales o que en aquel momento no tienen importancia. Pero recordemos, por ejemplo, yo recuerdo un secretario de Estado que llegó a Afganistán y que dijo de los mujahidines que los mujahidines son para Afganistán lo que los fundadores de la patria estadounidense son para el pueblo americano, es decir, Jefferson y compañía. También otra persona que dijo que los talibanes representan un mar de libertad en un océano de intolerancia. Es decir, este tipo de afirmaciones que ensalzaban el valor doctrinal y el valor de reivindicación territorial de los talibanes y que convertían a estos y a toda esa pléyade de movimientos que empiezan a aparecer en Afganistán, los convierten como en héroes nacionales, no solo de sus sociedades, sino también como referentes de una lucha que Estados Unidos, una vez más, está librando contra el mal. En este caso, el mal es la Unión Soviética y el bien son los Estados Unidos y, curiosamente, este fundamentalismo islámico, que en los años 80 no era nada distinto a lo que es hoy. Y los talibanes de los 90, esa delegación talibana que va en los 90 a Texas a encontrarse con dirigentes de los intereses petrolíferos estadounidenses y que se supone llevan a cabo conversaciones para hacer o construir un oleoducto que vaya desde el mar Caspio a Afganistán o a Turquía y que sirva de conducto y comunicación entre las riquezas de Asia Central y el Mediterráneo. En esos momentos, como digo, estos radicales islamistas fundamentalistas no eran tan malos y no suponían un peligro desde el punto de vista doctrinal. Recordemos también, como he hecho anecdótico, una de las películas Rambo, no sé qué serie es, pero una de las películas en la que el protagonista va a Afganistán a luchar precisamente junto con los talibanes, o mejor dicho, contra los mujahidines de la época, puesto que los talibanes, al fin y al cabo, no son más que una extensión de esos combatientes islámicos. Y es curioso ver, y es, ya digo, que mueva risa y al mismo tiempo da idea del cinismo en el que estamos sometidos, en el que estamos inmersos desde hace un tiempo. Es curioso ver a Rambo en algunas escenas dando palmadas a un barbudo y diciéndole: vosotros sois ejemplos de libertad y de lucha. Eso evidentemente es un tipo de cosas que a mucha gente hoy le horrorizaría ver, pero como vivimos en este estado de amnesia, como esta nueva corriente de la estrategia occidental impone la amnesia de un año para otro, evidentemente lo que hace un año valía, ahora no vale, o con otras palabras, simplemente en aquel momento no existió. Y cuando uno demuestra con pruebas que hubo un apoyo y hubo una financiación de estos grupos islamistas, dicen que aquellos eran otros tiempos, había una estrategia distinta, el enemigo era otro y por lo tanto eso está plenamente justificado. Ya digo que desde el punto de vista logístico y político estos movimientos surgen ahí. Recordemos la fascinación que en muchas sociedades islámicas en los años 80 ejerce la figura del afgano. Cuando alguien decía fulano es un afgano, la gente lo consideraba en mayor estima, sobre todo si era el padre o el hermano de este afgano en cuestión. El afgano era una persona que iba desde su país de origen, Afganistán, a luchar contra los soviéticos. Recordemos que estamos hablando de sociedades represivas y dictatoriales, donde evidentemente un movimiento tal de gente que va a luchar en otro sitio no pasa desapercibido. Y una vez más, estos estados locales, muchas veces aliados de Estados Unidos, permiten la salida de este tipo de personas, que se llaman afganos, que luchen en Afganistán, y que además adquieran una fama social, una reputación considerable de luchadores por la libertad. Luchadores con Stinger, luchadores con tecnología de última mano de la CIA, luchadores adiestrados por militares estadounidenses y británicos, ahí están varios libros escritos por estos para comprobarlo, y cómo es en Afganistán que se forma este grupo llamado Al-Qaeda, y cómo posteriormente muchos de estos activistas vuelven a sus lugares de origen con una práctica militar y con una concepción de lo que es el Islam y de lo que es la lucha completamente radical y en muchos casos violenta. Y es así que surge el llamado problema de los afganos, que a partir de los 90 se convierte en un gran problema en muchos países, y un caso claro es el caso de Argelia, como a partir de los 90, en el 1991, cuando se anulan las elecciones legislativas, empieza a aparecer el movimiento radical islamista llamado salafista. Muchos de estos afganos se van a dedicar a adiestrar a células radicales violentas que van a llevar a cabo, junto con la represión brutal del régimen militar de Argelia, van a llevar a cabo esta espiral de violencia que va a costar la vida a decenas de miles de personas y que va a provocar una serie de crímenes inimaginables, como es que una partida de hombres entre hasta con una aldea y degüellen a todos los niños que hay allí, crímenes que en muchos casos son muy difíciles de explicar y que solo se explican por esta espiral, como digo, de violencia importada de un método radical y rigorista de una gente que acaba convirtiéndose en un modelo afgano de ejecución sin pensar de los mandatos de sus líderes y también alimentada, como no, es un elemento importante, por una represión brutal de un servicio o de los servicios de inteligencia de los cuerpos militares, cuerpos militares que muchas veces así está probado incluso desde dentro por informes de los propios servicios de inteligencia o de sectores disidentes del ejército, ejército que participa en estas matanzas, que se infiltra en los grupos islamistas y que promueve también ese tipo de acciones. Este Islam radical brutal también se ve en Egipto, también se vio en otras partes del mundo islámico y da lugar poco a poco a este estado de tensión y de enfrentamiento perpetuos que vemos ahora en el mundo árabe islámico, sobre todo en el mundo árabe dentro del mundo islámico. La pregunta es, ¿en qué momento se produce esta efervescencia violenta de los grupos islamistas? ¿Cuáles son los resortes que la producen y por qué hemos llegado, como digo, a casos tan brutales como el caso de Argelia o como a casos tan sangrantes como lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Afganistán, donde se aplica un modelo muy radical y rigorista de la ley islámica? Por un lado tenemos, como digo, una interpretación radical de los textos coránicos. En muchos casos forma parte de una escuela que dice que los textos coránicos están cerrados, que tienen que ser interpretados literalmente, y por lo tanto en aquellos aspectos en los que la revelación islámica es más clara, por ejemplo en la cuestión de las sanciones, como hemos dicho antes, castigo a adúlteras o amputación de mano de ladrones, etcétera, etcétera, o en lo que suponen ellos que es la postergación de la mujer a un segundo plano, en ese tipo de acciones no se permite ningún tipo de interpretación y se aplica esta ley de forma radical. A partir de ahí se sigue a un segundo escalón, y es algo que no había ocurrido nunca en la jurisprudencia islámica ni en la tradición islámica, que es en el siglo XX, se dice que hay que imponer este tipo de lecturas del Corán y de la tradición profética. Aquí es donde nace el islamismo político, es decir, un movimiento político que llama a aplicar una teoría basada en la religión, en la interpretación cerrada y universal de la religión, una ley que vale para todos los tiempos. A partir de este momento se llega ya a otro punto de inflexión violento. A partir de aquí, quien no aplique este tipo de normas será considerado hereje y por lo tanto se le podrá combatir. Este es un salto cualitativo que explica por qué muchos de estos grupos han llevado a cabo atentados brutales contra la población musulmana. Hagamos un inciso y digamos de paso que a pesar de lo que pudiera parecer, el 95% largo de las víctimas de la violencia islamista son musulmanes, y muchos de ellos musulmanes moderados, que pertenecen a facciones islamistas que no van en la línea del islamismo político radical, que tenemos ejemplos antes. A partir de este momento se crea esta visión de que hay que anatemizar, hay que considerar infiel a aquellos musulmanes que no apliquen esta ley y esta norma, y por lo tanto es lícito empuñar las armas contra ellos, e incluso contra aquellos ciudadanos musulmanes que no hagan nada para luchar contra el poder ilegítimo y corrupto. Es decir, en algunos sitios, por ejemplo, hemos llegado a ver cómo grupos islamistas han emitido fetuas o edictos jurídicos, como ocurrió en Argelia, con un emir llamado Azawabiri, que fue probablemente el emir más violento y criminal del GIA, el grupo islamista armado, emitió una fetua en la que dijo que toda la población argelina es infiel y por lo tanto su sangre es lícita. Y a partir de aquí empiezan una serie de matanzas que incluyen, como hemos dicho antes, entrar a saco en aldeas y matar a toda la población que hubiese en ellas. Población que en algunos casos eran simpatizantes de grupos islamistas moderados, como en el caso del Frente Islámico de Salvación. A partir de aquí se abre ya una situación en la que todo es lícito, todo se puede justificar con tal de llevar a cabo estas matanzas, desde la muerte de niños a poner una bomba en un mercado, con argumentos tan peregrinos como que si muere un musulmán inocente irá al cielo, si esto ha servido para acabar con la vida de un policía o con la vida de un militar del país que sea, y así se llega a este Islam político violento que justifica todo este tipo de acciones con una máxima que es la imposición del Estado Islámico. Por supuesto, esta espiral de violencia que aparece en contextos determinados se difunde más y se acrecienta más por dos factores externos. Uno principalmente es la represión brutal de los regímenes locales que no dejan ningún margen de acción ni de expresión política a los grupos de la oposición, puesto que oposición como tal no existe, ni siquiera algo parecido a la sociedad civil. Recordemos que en muchos países musulmanes no solo están prohibidos los partidos políticos, sino incluso los sindicatos o asociaciones vecinales que vayan más allá de un barrio, con lo que queda clara la imposición que se hace a cualquier tipo de asociación o de comunidad, y por lo tanto a partir de ese momento de esa represión que muchas veces es violenta, que se basa en la tortura, en la coerción, años y años, se va produciendo este rechazo de violencia por parte de los grupos islamistas que se van haciendo más fanáticos y violentos con el paso del tiempo, y es una espiral de violencia en la que entramos, de violencia contra violencia, que lleva a casos extremos, como he dicho, como el caso de Argelia, donde al final no se sabía quién cometía los atentados, si los cuerpos de seguridad, si los grupos islamistas radicales o menos radicales, o si incluso alguna facción disidente de algún grupo que nadie alcanzaba a saber. Pero tenemos otro elemento externo, que es por supuesto la incidencia de la potencia occidental hegemónica, que es Estados Unidos, cómo esta potencia, a través de su apoyo a regímenes corruptos y dictatoriales, fomenta esta visión de la violencia, de que en muchos grupos se justifique la violencia porque es la única forma de intentar cambiar regímenes corruptos y apoyados por Occidente, y de rechazo, por extensión, la población asocia dirigente corrupto y represor con Estados Unidos y con apoyo de Estados Unidos. Por desgracia, un elemento que ha alimentado y con mucho la aparición todavía más de este fundamentalismo radical islámico que se está convirtiendo en un referente de lucha en muchos sitios, otro elemento que ha fomentado más aún el caso del fundamentalismo religioso islamista es la acción de Estados Unidos, directa o indirecta, en la región, sobre todo Oriente Medio. Bien sea a través, como digo, del apoyo de regímenes como el de Arabia Saudí, que recordemos, desde los años 60, ha venido financiando grupos y organizaciones islamistas que han acabado, a su vez, cobijando organizaciones radicales, pero sobre todo a raíz de la invasión de Afganistán e Irak, cómo se ha producido todavía más un perjuicio a lo que podría ser la imagen de un proyecto democrático y secular de corte occidental en el mundo islámico, puesto que el ejemplo claro de Afganistán e Irak ha dado a entender a muchos musulmanes que lo que Estados Unidos pretende no es imponer un sistema democrático, sino simplemente favorecer sus intereses al precio que sea. El caso de Afganistán es claro, cualquier persona que vaya a Afganistán hoy verá que las mujeres siguen sin tener ninguna libertad de asociación, apenas pueden salir a la calle en muchos sitios, salvo en algunas zonas concretas como Kabul. Podrá ver que los señores de la guerra han vuelto a dominar amplias zonas de Afganistán, donde imponen su ley, muchas veces es una ley basada en una interpretación radical de la ley islámica. Veremos también en Afganistán como incluso una de las grandes proclamas de Estados Unidos, que era acabar con el cultivo de opio, ha ocurrido justamente lo contrario. Se fomenta el cultivo de opio para pagar a los señores de la guerra y para que los señores de la guerra entren en una espiral clientelista con la potencia ocupante, etcétera, etcétera. Conclusión, ni hay libertad en Afganistán, ni hay seguridad. Muchas zonas del país siguen siendo objeto de combates entre los talibanes y lo que queda o lo que se supone que son las fuerzas militares o las fuerzas policiales, y en realidad no hay ningún tipo de sistema democrático ni de sistema de representación. El caso de Irak también es muy difícil de explicar a muchos musulmanes que creyeron, en este caso no fueron muchos, pero sí hubo alguno, que creyeron que con todo la invasión de Irak iba a promover al menos un nuevo modelo democrático en el mundo islámico. Y por desgracia para estas personas que por ingenuidad o por voluntarismo querían pensarlo así, la realidad les ha vuelto a quitar la razón. Entre otras cosas porque curiosamente, y esta es una de las paradojas de la relación de Estados Unidos con el fundamentalismo islamista, que por un lado dice combatir a ultranza y que dice que es el mayor enemigo de la libertad y de la estabilidad mundial, y sobre todo los valores de democracia y concordia de Occidente, es paradójico que Estados Unidos haya impuesto su sistema de ocupación en Irak a través de grupos fundamentalmente islamistas. Eso es algo que mucha gente no valora, que mucha gente intenta dejar a un lado. Recordemos, la ocupación de Irak se hace esencialmente desde una capital, que es la capital de Irán, que hablo desde el punto de vista logístico, desde una capital donde se reúnen los grupos de la oposición iraquí, islamistas chiíes y kurdos, y entre ellos acuerdan promover este tipo de apoyo a la invasión y a partir de la invasión crear un gobierno entre ambos sectores. Recuerdo una foto muy expresiva en este sentido, que también da a entender un tanto la hipocresía y sarcasmo con la que se está llevando a cabo el expediente iraní, y resulta que Irán no hubiese sido clave para favorecer la invasión de Afganistán e Irak. Pero recuerdo una foto entre Talabani y el señor al-Hakim, Talabani el líder de uno de los dos grupos kurdos de Irak, y al-Hakim el líder de la mayor formación chií islamista de Irak. Un acuerdo, y a partir de ahí se crea este tipo de poder en el que dominan los grupos islamistas. Si uno se va a Basora, por ejemplo, en el sur del país, verá con toda tranquilidad milicias islamistas, milicias de barbudos, que van con varillas o que van con bastones, combinando a las mujeres a llevar bien el velo, o cerrando a la fuerza aquellos locales donde suponen que se venden bebidas alcohólicas. Lo más paradójico es que a 2 o 3 metros tenemos una patrulla de soldados británicos o en otro sitio de soldados estadounidenses que miran tranquilamente la escena y no hacen nada por impedirlo. Esto da a las claras, es una imagen cotidiana de una sociedad que supuestamente ha sido democratizada, da a las claras no solo que la noción de democracia impuesta desde fuera ha creado una visión dentro del mundo islámico de que se está jugando con una gran hipocresía en este sentido, sino que da a las claras también o que deja perplejos a muchos ciudadanos de este ámbito, es decir, ciudadanos que consideran que se está llevando a cabo una campaña de hostigamiento contra el Islam, que se están rebajando los valores del Islam, pero que al mismo tiempo se está apoyando a grupos islamistas radicales, como son algunas milicias chiíes en Irak, simplemente porque estas milicias favorecen el interés estratégico de Estados Unidos. Luego esto nos lleva a una siguiente consideración. Si en Irak tenemos formaciones chiitas islamistas, cuyo plan en cuanto a relaciones sociales no difiere de Irán y sin embargo han recibido el apoyo de Estados Unidos, ni más ni menos hay que ver la figura del imam o del ayatolá Sistani, que es el gran referente, tal y como dicen los estadounidenses o la política estadounidense, es el gran garante de que la situación de Irak no vaya peor. Veamos la paradoja, como un ayatolá se convierte en este mecanismo para asegurar que la presencia estadounidense todavía no se resienta más. Si en Irak se está fomentando un fundamentalismo islámico de corte radical, si en Arabia Saudí sigue vigente un poder de una familia que sigue castigando a los homosexuales por el hecho de serlo, que sigue castigando a la gente que bebe alcohol en sus casas, que impide cualquier tipo de libertad pública, que reprime y que censura el libre acceso a Internet. Si tenemos que en Afganistán tenemos un Estado partícipe y aliado de Estados Unidos, tenemos una dictadura militar que aplica y se enorgullece de ello, de aplicar ciertas normas de la ley islámica. Si tenemos ciertos casos en los que Estados Unidos de forma declarada mantiene a gobiernos que se declaran fundamentalistas o que se declaran islamistas, la pregunta es, efectivamente, ¿hay un choque de fundamentalismos o el problema de Estados Unidos y de Occidente, en algún sentido, es que se pretende que haya ciertos grupos islamistas, ciertas corrientes islamistas, que, sin renunciar a sus visiones retrógradas, sí favorezcan los intereses geoestratégicos de Estados Unidos? La gran pregunta es la que nos hacemos todos los días, si ahora mismo Irán renuncia a su programa de energía nuclear y abre sus puertas a los McDonald's y Burger King, ¿se va a acordar alguien de que en Irán se impide que una muchacha y un muchacho se vean en un coche si no tienen un grado de parentesco? ¿Se va a impedir que en Irán se lapide a las mujeres después de enterrarlas de cintura para abajo? ¿Se va a impedir que en Irán se prohíban los partidos políticos que pongan en duda la islamidad del Estado? Me temo que la respuesta es no. Por lo tanto, si hablamos de que se trata de imponer una serie de valores, no olvidemos que desde un punto de vista fundamentalista cristiano, ya se ha dicho antes en las declaraciones, pero será continuo en las declaraciones oficiales de responsables estadounidenses, esa idea del bien y del mal, esa idea de la revelación, esa idea de la misión, como vemos muchas veces, que no se trata más que de un discurso que sirve para justificar una política de extensión, una política de dominio y una política que, por desgracia, para decenas de millones de musulmanes está resultando muy perjudicial, porque se está dando la impresión de que no sirve de nada defender una serie de valores que van por la igualdad y la justicia si, de rebote, estos valores nos llevan a rechazar la política exterior de Estados Unidos en la región. Acabo con un detalle importante y es la relación o la implicación estructural entre este fundamentalismo religioso cristiano que se utiliza para justificar ciertas políticas y otro fundamentalismo, como en este caso el fundamentalismo israelí o israelita o hebreo, que utiliza israelí y israelita en el término político y religioso, como muchas veces el apoyo de buena parte de la sección o de la oligarquía económica y financiera de Estados Unidos e Israel responde no solo a razones geoestratégicas, sino también a razones religiosas, y cómo el apoyo de millones de ciudadanos estadounidenses al Estado de Israel en concreto y, por lo tanto, a la defensa ultranza de lo que significa Israel, a pesar de las violaciones flagrantes que comete Israel en materia de derechos humanos, digo cómo este apoyo de buena parte o de muchos ciudadanos estadounidenses, sobre todo las escuelas fundamentalistas, parte de un concepto también religioso. Como se ha dicho antes, en cuanto a acelerar la venida de la justicia, una especie de principio mesiánico de lo que va a ser la verdadera o el advenimiento del fin de los tiempos, recordemos que este fundamentalismo cristiano promueve mucho el fortalecimiento del Estado de Israel desde un punto de vista mesiánico también, puesto que se considera que el Estado de Israel significa ya el inicio del final que dará lugar al fin de los tiempos, cómo se acelera esta nueva llegada del Mesías y cómo a partir de ahí volveremos a este punto. Quizás es un detalle anecdótico, pero que sirve también como para ver cómo desde ciertos sectores esta visión religiosa, esta visión determinada de las Escrituras y una lectura concreta de la realidad religiosa puede llevar a que se justifiquen políticas en la región de Oriente Medio, en este caso de Israel, por cuestiones meramente doctrinales y religiosas, en este caso apoyar un fundamentalismo determinado. Bien, termino aquí. Gracias. Bien, tenemos un tiempo, aproximadamente una media hora, para quien quiera plantear alguna cuestión, pues lo pueda hacer en este tiempo. Sí. No, eres tú. El supuesto de que Occidente se retirara del mundo islámico, del todo islámico, del según que cuál sería la situación a partir de ese momento, ¿qué harían cómo se comportaría el mundo islámico globalmente si todos salieran de aquí por la dificultad que fuera? ¿Cuál sería el camino? Bueno, no es cuestión de salir de que todos los occidentales salgan, por supuesto estamos en un mundo relajado. No se pide que no haya intereses o que no haya presiones legítimas, es decir, yo no creo que nadie sea tan ingenuo para pensar que en el mundo no existen presiones, todos los gobiernos se presionan entre sí, brokers regionales incluso, para conseguir contrapartidas políticas y económicas. A mí me parece en un ámbito lícito, yo no creo que sea ilícito que Estados Unidos luche por conseguir garantías petrolíferas. No me parece ilícito, creo que lo puede hacer cualquier país. No me parece ilícito que Estados Unidos o cualquier país occidental o no occidental pretenda conseguir relaciones económicas favorables. Pero siempre hay que solicitar un marco de justicia y de reciprocidad. El problema está en que desde un buen número de sectores de la sociedad musulmana se considera que Estados Unidos y buena parte de Occidente también lo que pretende es imponer una serie de políticas que favorezcan única y exclusivamente los intereses particulares de Occidente. Por lo tanto, la cuestión sería llevar a cabo una revisión de esta ecuación y promover una serie de aperturas económicas y políticas dentro del mundo árabe islámico. Por supuesto, los estrategas estadounidenses, y esto lo dicen por activa y por pasiva, saben que si hoy hubiese democracia y un verdadero debate parlamentario en todos los países islámicos, probablemente el 95% de la población daría su voto a formaciones políticas islamistas, en muchos casos, moderadas o no, que lo primero que harían sería revisar las relaciones de sus estados con Estados Unidos. Eso es algo claro. Y eso lo saben, y lo sabe cualquier sociólogo y cualquier observador internacional. Pero eso es una evidencia que Occidente tiene que asumir. Y yo creo particularmente, aunque sea un poco ingenuo, que no tiene nada de particular, permitir que haya procesos democráticos verdaderos, promover un fortalecimiento del cuadro constitucional, por decirlo así, es decir, evitar que un grupo político cuando llega al poder empiece a promulgar leyes que van en contra del bien común o de los derechos individuales. Por ejemplo, pongo por caso en lo que hace a muchos grupos islamistas, que se supone que lo primero que harían sería impedir el alcohol, sería impedir la libre circulación de mujeres y hombres en espacios públicos, sería imponer una serie de normas restrictivas sobre la libertad de opinión. Ese tipo de cosas habría que buscar un mecanismo que creo que no es tan difícil promover desde fuera para evitar que se den. Pero por desgracia los ejemplos que tenemos hasta ahora, desde Argelia, Palestina, ahora con Hamas, no permiten ser optimistas en ese sentido. Cuando ha habido un grupo islamista que ha triunfado, o bien se apoya, como fue en el caso de Argelia en el 91, un golpe militar, se apoya e incluso se aplaude desde Occidente, o en el caso de Hamas, un grupo islamista gana las elecciones y al día siguiente ya hay un boicot por parte de la comunidad internacional, algo completamente anómalo e injustificado. Lo que se pide es que no haya esa injerencia directa y que no haya esa intromisión y esa creencia, que es algo muy extendido en los sectores de la administración estadounidense, de pensar que el interés nacional estadounidense está por encima de todo. Y por encima del interés nacional estadounidense está el interés particular de un somalí, de un afgano o de un marroquí, que piensa que porque una empresa estadounidense se llena una serie de dividendos, está sufriendo un estado de aprovechamiento y de falta de libertades. Si se pudiese llegar, te digo ya, intento ser práctico y decir, bien, intentemos llegar a un punto en el que Estados Unidos y Occidente mantenga una relación no de depredación y de abuso de estos países, sino de oferta y competencia legítima. Y puede ser que llegásemos a resultados un tanto particulares y a lo mejor sorprendentes. Y de hecho ya hay estrategas y analistas estadounidenses que están diciendo la salida a largo plazo de nuestro problema en Irak y en toda la región es promover democracias verdaderas, aunque sean democracias que van en contra de nosotros. Porque más vale estas democracias con las que al final a lo mejor podemos dialogar y al cabo de 5 o 10 años incluso podemos firmar acuerdos económicos que no sean tan ventajosos como ahora, por supuesto, pero que tengan alguna ventaja. Esto puede ser más productivo que este caos destructivo, o este caos constructivo, perdón, que se está viendo que ni siquiera está favoreciendo sus intereses, porque está favoreciendo los intereses muy distinguidos de una oligarquía económica y financiera, pero no está favoreciendo ni los intereses de Estados Unidos ni de Occidente en general, y está debilitando mucho el prestigio de todo Occidente en la región. Sí, quería preguntarte si esta confrontación creciente, ¿no?, entre el arte religioso dentro del propio mundo árabe, entre suníes y chiíes, ¿en qué medida se corresponde con diferencias teológicas de fondo serias, teológico-políticas, o en qué medida es algo artificioso fomentado para que haya una confrontación interna que de alguna forma oculte la confrontación contra las políticas imperiales? En cuanto al sunismo y chiismo, también ha sido desde el punto de vista de conflicto político, ha sido también una creación reciente de Estados Unidos, puesto que un conflicto político entre suníes y chiíes lo ha habido históricamente, por supuesto, entre el Imperio Otomano y el Imperio Safaví, es decir, entre Persia y Turquía, que han sido los grandes polos de los imperios islámicos, eso es indudable. Sabemos también que es clásica la divergencia doctrinal entre suníes y chiíes, sobre todo entre las escuelas radicales, y basta con leerse algunos pensadores islamistas, que por cierto son inspiradores de movimientos radicales hoy en día, para ver cómo consideraban a la chiía como infieles y cómo los motejaban de gente que iban en contra del Islam. Eso estoy hablando de textos que proceden desde el siglo XIII o del siglo XIV, incluso antes. Pero desde el punto de vista político, este enfrentamiento en el siglo XX-XXI no lo habíamos tenido hasta que de repente empieza la década de los 90 y se empieza a fomentar la idea de que en Irak hay una represión sistemática contra los chiíes y que los chiíes han sido los grandes perdedores de esta relación de dominio ejercida por una oligarquía sunnita que va en contra de los chiíes. A partir de ahí se empieza a hablar, ya a partir del año 2000, de que Irán, que es un país chií, por el hecho de ser chií, fue atacado por Irak, que era un país suní, y a partir de ahí empiezan a hablar de la discriminación que se ejerce sobre los chiitas. Empiezan a hablar también de lo mal que están los chiitas en Líbano en los 90. Qué curioso que los chiitas, que eran las víctimas en los 90, ahora en Líbano están empezando a ser tratados como los culpables del gran problema que hay en Líbano. Y algo también está empezando a ocurrir en Irak, como de repente, después de 3 o 4 años de que eran las víctimas, ahora se está empezando a presentar a los chiitas iraquíes como los culpables de que en Irak no haya democracia. Por lo tanto, es un discurso que se va alimentando con un sarcasmo y una falta de coherencia terrible, puesto que sirve simplemente para justificar una política de intromisión y de manipulación. Y una persona que haya sido los discursos, no solo de los políticos estadounidenses o de los analistas occidentales, sino de los políticos españoles, se dará cuenta de este cambio. Yo recuerdo a un político representante del partido, de un partido que hace no tanto estaba en el poder en España, que decía, y además Saddam Hussein es un líder confesional y sectario porque atacó a Irán, que era un país chiita. Evidentemente eso no lo dicen ahora. Ahora que Irán está en el centro de mira por suponer o constituir una especie de amenaza a cierto plan estratégico, ya nadie se acuerda de que Irán es un país chiita, etcétera, etcétera, de que sufrió la agresión del Irak sunnita de Saddam Hussein. Es decir, se ha creado esta rivalidad entre suníes y chiíes a partir de un fenómeno político que va en la línea de desprestigiar a cierto fundamentalismo islamista. Recordemos, en los años 90 Al-Qaeda era el máximo enemigo de las corrientes izquierdistas, posteriormente, muy posteriormente, de la corriente capitalista, pero también era un enemigo declarado de todo el chiismo. Y era un enemigo declarado de Irán, lo mismo que los talibanes. Los talibanes, cuando se daban abrazos con la familia Bush en Texas, se tiraban bombazos, por decirlo así, con el ejército iraní, que era un país chiita. Luego, por lo tanto, tenemos esa esquizofrenia que se intenta crear en un primer momento, y a partir de ahí, cuando de repente se convierte en Islam fundamentalista sunita, en el gran enemigo, se empieza a elevar a categoría de mártir toda la escuela chiita. Entonces se empieza a hablar de la represión que sufren en Irak, de que no tienen derecho a llevar a cabo sus prácticas religiosas, y curiosamente se da esa imagen de controversia y diatriba entre los dos sectores, cuando cualquier persona que conozca el mundo islámico verá que con sus más y sus menos, por supuesto, la convivencia en la calle entre musulmanes, chiítas y sunnitas ha sido cordial a lo largo de las épocas. Insisto, ha habido diatribas doctrinales, no se puede negar, ha habido enfrentamientos aislados, esporádicos en algún momento, pero desde luego nunca habíamos llegado en la historia del Islam, salvando los primeros siglos, nunca habíamos llegado a este estado de confrontación abierta entre, o posible confrontación abierta entre musulmanes sunnitas y chiitas, como estamos viendo en, no solo en Irak, sino también en Líbano, movimientos de tensión que se están produciendo en Arabia Saudí con la minoría chiita, movimientos también de tensión que se están viendo en Bahrein, la situación de la comunidad chiita en Pakistán, que es muy complicada, y todo esto, insisto, está dentro de un contexto internacional revuelto y confuso en el que se promueven este tipo de polémicas y este tipo de tensiones. Y desde luego, si aplicamos el principio de Arquímedes, de que un objeto introducido en el agua equivale al espacio desalojado, es decir, ocupa el espacio que se desaloja, o incluso a veces llega a desalojar otro espacio u otro elemento dentro de ese espacio, vemos cómo se está produciendo eso, se está incidiendo mucho en esta supuesta antítesis entre sunismo y chiismo, y se está desalojando otro elemento fundamental, que es un elemento de convivencia y de interés mutuo dentro de estas sociedades. No, vas tú. Dos preguntas primeras. Todos hemos visto un poco la victoria, digamos, de Hezbollah, entre comillas. No han sido capaces de destruir sus límites de armas, ni siquiera de cargarse a ninguno de sus dirigentes. O sea, nosotros tenemos la lectura que obviamente nos proporciona, pero no tenemos acceso a ignorancia, a la prensa, digamos, árabe. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué dicen los periódicos árabes? ¿Y cómo califican ese punto de inflexión de que realmente, de alguna manera, es la primera victoria que una comunidad árabe nativa, digamos, sobre lo que es el ejército de Israel o sobre el ejército americano directamente. ¿Hasta qué punto, primero, qué opinión tienes tú sobre el tema, de lo que has leído, y por otro lado, qué es lo que dice la propia prensa árabe, digamos, por lo menos la prensa, digamos, más progresista, en el sentido de que ha caído la indefinibilidad o la supremacía militar, creo que ha podido usar en Sudamérica, con Venezuela, con otros países que se han sublevado supuestamente de los americanos. Bien, en cuanto a la prensa oficial, yo sé que no va la pregunta por ahí, pero la prensa oficial y sobre todo los medios de comunicación árabes y los gobiernos han reaccionado con mucha frialdad a la victoria de Hezbollah. E incluso en algunos sitios se consideró, recordemos el caso de Arabia Saudí, que oficialmente consideró la acción de Hezbollah que dio lugar a esta agresión israelí, es decir, el apresamiento de unos soldados israelíes, la consideró como una medida orquestada desde Irán, que iba en contra de los intereses de Líbano, y se dijo que Hezbollah está atentando contra los intereses nacionales de Líbano. Incluso hubo imanes, o alfaquíes, ulemas, que decían desde las mezquitas: no recéis por el triunfo de Hezbollah porque seréis malos musulmanes. Esta dicotomía, que desde un punto de vista oficial, no solo de Arabia Saudí, sino de muchos sitios, como se daba a entender que Hezbollah aquí no ha actuado de una forma árabe, de una forma islámica, sino actuaba al dictado de los intereses de Irán y sobre todo para socavar la identidad libanesa, da a entender cómo dentro de esta estrategia de conflicto se crea esta imagen también dentro del mundo islámico de partición entre un partido que se supone que va en contra del gran enemigo de la cuestión musulmana, como sería para muchos Israel, y de los intereses locales de estos gobiernos. Por supuesto, esto creó un frente de rechazo, si se puede hacer decir, social, puesto que es difícil hablar de sociedades por la falta de libertad de expresión y por las cortapisas que hay. Pero sí creó una especie de rechazo, puesto que buena parte de las poblaciones musulmanas, suníes o chiíes, consideraron que Hezbollah representaba en algún sentido, desde su punto de vista, la lucha de la nación islámica contra la opresión y la injusticia de un proyecto neocolonial como podría ser el de Israel. En ese sentido, sí que estos medios de comunicación sí que destacaron la importancia de la acción de Hezbollah, y con independencia de las disparidades ideológicas, porque no olvidemos que Hezbollah es un partido islamista, que tiene también, si quiera o no, un plan de acción basado en la ley religiosa y en la interpretación islámica de la realidad política, pero sí se decía con cierta envidia: mirad que es una organización seria, una organización bien armada, bien estructurada, con gran apoyo social, que no se ha corrompido y que ha sido capaz de vencer en dos ocasiones al ejército israelí. En el año 2000, cuando se obliga a la retirada israelí, y en el verano pasado, cuando se produce esta victoria, que desde Israel se ha dicho que fue una victoria de Hezbollah. Pero desde el punto de vista organizativo, social y de implicación en ciertos ámbitos sociales, sí que se destaca mucho la acción estructurada y organizativa de Hezbollah. Pero ya digo que ha habido esa especie de rechazo, de reacción muy fría por parte de muchos gobiernos. ¿Por qué digo esto si la pregunta era sobre los medios de comunicación progresistas? Porque medios de comunicación progresistas no hay. Entonces, medios de comunicación progresistas árabes, salvo algún boletín semioficioso de algún partido más o menos de izquierda, de derecha, de lo que sea, es decir, que no se sabe muy bien por qué tenga un margen de libertad, hay muy pocos. Y recordemos también que la mayor parte de los periódicos árabes internacionales se publican en Londres o en Europa, y la gran mayoría están financiados con dinero saudí. Con dinero saudí, que evidentemente impone una serie de normas. En este caso, las normas son servir en algún sentido la política de Arabia Saudí y Estados Unidos en la zona. Y periódicos internacionales, es decir, que tengan cierta cobertura, hay un periódico que se publicaba también en Londres, presentado por un palestino que sí fue partidario de la acción de Hezbollah y que decía: tenéis ahí un ejemplo, y por encima de las rivalidades confesionales, tenéis un ejemplo ahí para la nación musulmana, pero como es un periódico que está censurado en la mitad de los países, tampoco tiene un gran eco en muchos de estos sitios. Sí, sí, sí, perfectamente. Creo que es bastante claro lo que dice que el foco de su petróleo está jugando. Pero quizás no sea el petróleo como una cuestión simplemente económica, sino que se usa el petróleo ante la perspectiva de una crisis, de declive de la producción del petróleo. Probablemente a muy pocos años vista, es decir, si se confirma de las hipótesis curiosas e importantes del petróleo, quiere decir que en pocos años la producción de petróleo del mundo empezará a declinar, a disminuir. Mire, que a veces sabemos dónde están las grandes reservas para la producción de petróleo. Este declive del petróleo coincide con el declive precisamente de la hegemonía americana, como citabas. Esta fase de expansión del capitalismo a nivel mundial, las consecuencias son ponerlos a ellos en grandes apuros. Entonces, quizás pensarlo desde ese lugar, como que lo que se juega en realidad es mucho más en un negocio que es la economía mundial, y no solo asegurarse el suministro, sino asegurarse el control de la producción y distribución de petróleo del mundo, sea la razón más que suficiente para el Pentágono, el individual, el tercer pueblo, solo Oriente Medio y el medio mundo sin que hiciera falta. Sí, estoy de acuerdo en parte. Yo no he dicho que uno de los factores sería el petrolífero, pero desde mi punto de vista hay una especie de mistificación sobre la importancia que juega el petróleo y los recursos energéticos en la política exterior de Estados Unidos. Siempre he pensado que Estados Unidos tiene resortes para controlar el mercado del petróleo y la producción del petróleo de forma directa, y de hecho lo ha hecho durante años. Es decir, ha controlado Arabia Saudí, que no olvidemos es la mayor productora y donde se estima que están las mayores reservas, ha controlado la producción del petróleo iraquí, tanto con Saddam Hussein como con el embargo, la ha controlado en el ámbito del mercado, de la producción y mercantilización, controla de forma indirecta y ha controlado a la OPEP, sobre todo por Arabia Saudí y los países del Golfo, y por lo tanto ha tenido un control, aunque parezca que no, de este tipo de recursos, porque al fin y al cabo, exceptuando algunos países de producción importante, pero media, en comparación con Arabia Saudí y la zona del Oriente Medio y Asia Central del Caspio, las grandes empresas estadounidenses son las que han dirigido los proyectos de expansión y prospección, etc. Evidentemente, asegurarse los recursos directamente de petróleo es una de las opciones que se han llevado a cabo, y de hecho la invasión de Afganistán y de Irak, no solo porque de forma directa han llevado un control directo a estos dos países, sino porque ha promovido una colaboración estratégica y directa con los países de la zona, desde Uzbekistán a países como Emiratos Árabes. Recordemos que ahora mismo Estados Unidos tiene bases militares en 2 de cada 3 países de la región, que va desde Líbano a China, lo que supone también un peligro notorio para China, que China sabe perfectamente desde hace años por dónde van todos estos tiros y qué es lo que se está cociendo aquí en el ámbito geoestratégico y de control de reservas. Por otro lado, China está intentando contraatacar con una expansión petrolífera en el continente africano, desde Nigeria, Angola, etcétera, etcétera. Es una cuestión que excede un poco el ámbito de expresarlo. Pero siempre he creído que este tipo de acciones, algunos dicen que demuestra, como se acaba de decir, el principio del declive estadounidense, como una especie de imperio herido que empieza a sentir que le faltan sus bocanadas y que empieza a actuar un poco como el imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, es decir, una salida, una huida hacia adelante para intentar encontrar nuevas medidas de apego y sobre todo de buscar una presión directa sobre aquellos actores internacionales y así hacer que participen de forma directa en su estrategia. Es una teoría defendida por algunos politólogos como Emmanuel Todd y compañía, que dicen que Afganistán es el inicio del declive estadounidense y que Estados Unidos ahora mismo ha caído en su misma trampa del capital internacionalizado, que ahora mismo en Estados Unidos los grandes capitales ni siquiera son estadounidenses, sino que proceden de fuera, y que Estados Unidos depende de la focalización de sus activos en su economía. tienes una teoría que no sé hasta qué punto será cierta o no, a mí me parece que sea muy cierta, por desgracia tenemos imperio estadounidense para mucho tiempo, a no ser que pensemos que el declive puede durar décadas, lo cual sería terrible si vamos en esta línea, es decir, si este declive va a llevar aparejada esta línea del caos constructivo, y vamos a ver escenarios como el Afgan o el Iraquí. Ahora tenemos otro caso en Somalia. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir en Irán dentro de un tiempo? ¿Quién sabe lo que puede ocurrir en Siria? ¿Quién sabe lo que puede ocurrir ni más ni menos que en Cuba, por ejemplo, en sitios como Corea del Norte, todo el África Negra? ¿Qué es lo que va a pasar ahí si seguimos con esta línea de promover estados fallidos simplemente con la idea de pescar a río revuelto? Pero ya digo que no solo se trata del petróleo, se trata de también una expansión hegemónica, una expansión que ellos han querido que fuera cultural, demostrar que son la gran potencia del mundo, demostrar ante su población que en buena medida se lo cree, que están defendiendo una serie de valores, porque recordemos que la población estadounidense está resintiéndose mucho de la cuestión de Irak, pero no porque no piensen que Estados Unidos no defiende los valores, sino porque piensan que no lo está haciendo del todo bien. Esa es la gran paradoja de la cuestión. Por tanto, se trata de eso del petróleo, de la expansión hegemónica, de la proyección de que somos un gran Estado con fuerza, del control directo de ciertos lugares estratégicos de gran importancia, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones que van mucho más allá del petróleo, que ya digo, que en cierto sentido estaba controlado, aunque pudiera parecer que no, que estaba delimitado bien, bastante bien delimitado por el efecto y la presencia constante de estas empresas estadounidenses, sobre todo de este amplio cosmos que rodea a la presencia estadounidense, e incluso aquellos países productores de petróleo que se declaran hostiles a la política de Estados Unidos y que de hecho lo son, son grandes abastecedores de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, Chávez en más de una ocasión lo ha dicho, mis discrepancias ideológicas con Estados Unidos son evidentes, pero es mi principal mercado. Evidentemente, quien consume hoy en día el petróleo en gran medida es Estados Unidos, quien lo va a consumir de aquí a 10, 20, 30 años va a ser China, y como ya he dicho antes, yo he tenido la idea, desde incluso antes de Afganistán, que todo este juego estratégico va dirigido en gran medida a un gran choque de confluencias o del peligro confucianista que decía Huntington, que en este caso va a ser China, pero probablemente es una cuestión que veremos dentro de años, pero desde luego yo esto lo pensaba en el año 2000, algunos decían que no estaba diciendo más que tonterías, pero han pasado 6 años y yo no hago más que confirmarme en la idea. Desde lo que está ocurriendo en África Negra, lo que está ocurriendo en el Mar Caspio, todo esto me va indicando la línea de un conflicto geoestratégico de gran envergadura que va no en la línea del fundamentalismo islámico ni del mundo islámico, que ya digo, está más o menos controlado, sino de un enfrentamiento mucho más amplio de ámbito internacional. En algunas de las preguntas anteriores sobre el conflicto entre el chiismo y el sunismo, yo quería preguntarme por la situación interna del chiismo y cómo se trata, por ejemplo, por parte de Hezbollah del Líbano, que haya un movimiento chiita en Irak que tenga una alianza con Estados Unidos. Eso por un lado. Una segunda cuestión sería también respecto al empleo de los términos fundamentalismo e islamismo. Algunos autores parece que hablan de islamismo cuando hay una búsqueda de una transformación política, hablan de fundamentalismo cuando está más vinculado a lo religioso. ¿Dónde se pone un poco la raya, la diferencia entre un término u otro? ¿O se pueden utilizar como sinónimos? ¿O hay que hablar de islamismo moderado y islamismo radical? ¿Dónde se pone un poco la diferencia? Sobre la primera pregunta, era curioso, cuando la guerra de Líbano hubo manifestaciones chiíes, iraquíes en apoyo a Hezbollah, y en alguna ocasión participaban en ellas miembros de los partidos islamistas aliados con Estados Unidos. Y de hecho había comentarios de militares estadounidenses que decían no entendemos nada, qué es lo que está pasando aquí, intervenimos o no intervenimos. Pero sí comprendieron bien esta dualidad que hay de la autoridad y la referencia del poder dentro de la comunidad chií. Dentro del chiísmo hay una serie de tendencias, una tendencia que reconoce la autoridad religiosa y doctrinal del Velayat Faqih o el líder supremo de la Revolución Islámica iraní. Por ejemplo, Hezbollah sí reconoce este ascenso o esta preeminencia de esa referencia ideológica y religiosa. Dentro de Irak hay grupos que lo reconocen también y hay grupos que no. Por ejemplo, el imam Sistani, que es el gran, como he dicho, el gran aliado bajo cubierta de una política estabilizadora, entre comillas, de Estados Unidos en la zona, en Irak, es una persona de origen iraní que mantiene una postura un tanto ambigua sobre lo que es la figura del líder supremo de la Revolución Islámica, pero nunca han combatido o han puesto en duda de forma violenta o de forma abierta la legitimidad de este sistema. Hay discrepancias dentro de escuelas jurídicas, dentro de ayatolás, pero hay una especie de concordia, de consenso, sobre que la cuestión de la autoridad dentro de la comunidad chiita no debe de ser tocada en este momento y, desde luego, no tiene que dar lugar a discrepancias. Por lo tanto, yo recuerdo también en muchas ocasiones, y esto también en el sentido recíproco, en muchas ocasiones le preguntaban al dirigente de Hezbollah, Nasrallah, le preguntaban, bueno, ¿usted qué piensa de lo que está pasando en Irak? ¿Cómo hay facciones islamistas chiíes que están colaborando con la ocupación? Y él venía a decir aquello de que cada sitio hay una norma y de que ellos sabrán lo que hacen. Ellos no se meten en lo que hacen los chiíes de Irak. Lo que sí dicen es que por fin tenemos una libertad de culto y nuestra gente puede manifestarse libremente y expresar su fe religiosa en la calle, cosa que no podían hacer en otro momento. Es decir, él intentaba evitar la cuestión y centrarse en aquellos aspectos positivos que para su entender declaraba o mostraban una concordancia entre las dos escuelas. Y de hecho, si uno va a Líbano, a Pakistán, dentro de la comunidad chií, verá que hay discrepancias en algunos casos, incluso en la colaboración o no con Estados Unidos, pero no se pone en duda de forma radical lo que hacen otros grupos dentro de esto tan variado como es el ámbito chií, ya que desde dentro se ve que ahora, hace unos años, sobre todo ahora, están viviendo un gran momento de reivindicación y de reclamación de una serie de identidades que hasta estos momentos no se les acaba de reivindicar según su punto de vista. En cuanto a la terminología, he dicho que los islamistas dentro del mundo islámico rechazan el término fundamentalista y utilizan dos términos generalmente, que es islamismo político y renacimiento islámico. Por supuesto, para un islamista o para un musulmán de esta corte es absurdo hablar de islam político, puesto que para ellos el islam es político por naturaleza, consideran que el islam es Estado y religión. Por lo tanto, un buen musulmán tiene que aplicar la ley islámica, que es una ley ante todo, que vale para la política, para la economía, para todo. Entonces ese término para ellos no les dice nada. Si se les llama islamista, es un término que aceptan más que nada para entenderse, pero que rechazan en si tiene ese matiz que intenta dar a entender que son musulmanes con un matiz de progresión con respecto a los otros musulmanes. En ese sentido, para ellos, el buen musulmán es el musulmán islamista, es decir, el que dice que hay que tener un Estado islámico. Más o menos abierto, con elecciones, no con elecciones, con principios de tolerancia más o menos reconocidos, pero que haya un Estado donde se permite y se respeta y se aplica la ley islámica. Desde el punto de vista occidental tenemos el gran debate, ¿cómo llamamos a esta gente? Si fundamentalistas, si integristas, si radicales, si islam político, y sigue habiendo un debate y dependiendo de la corriente ideológica de la que venga uno o de lo que quiera dar a entender, utilizarán un término u otro. Algunos dirán fundamentalistas, lo que ya llevará implícito un matiz, y otros utilizarán un término como islam político, que es un término vago, pero da a entender lo que en realidad es el islam político, que es un amplio arco que va desde grupos salafistas, yihadistas, grupos radicales que promueven la aplicación de la ley islámica a rajatabla, o grupos más tolerantes que dicen que lo importante ahora no es aplicar la ley islámica, sino promover un Estado plural donde haya libertad y donde por lo menos todos se puedan expresar y que de una forma libre podamos concluir las elecciones y las daremos. Que estos grupos tienen una agenda secreta, lo que pretenden es utilizar la democracia para imponer un sistema totalitario, probablemente en algunos casos sea así. En otros casos no tenemos por qué pensar que lo harán. Pero ya digo que quizás el término más neutro, aunque a lo mejor al fin y al cabo no signifique mucho, sea el islam político. Perdón, vamos a ver, tenemos un tiempo muy limitado. Hay una palabra que es la última. Quizá podemos dar una o dos, pero tenemos el tiempo. Yo, cuando hablaba usted de dos errores angelinos, me acordaba de algunos errores comunes de Trajano en concreto y de los condenados de la tierra, cuando algunos poetas comunistas turcos yo creo que ha comentado de qué lado de esto, porque leí también como error que ni siquiera se sabía dónde estaba encarrado un héroe de la independencia argelina, como Carlomán, ¿no? Que nadie en Argelia se había perdido y era la memoria. La pregunta era si qué lado es de esa, ese momento de contrarrevolución y cuánto se puede acordar. ¿Hay espacio para pensar que esa semilla cuajó o eso desapareció? Nadie sabe, bueno, Argelín no por nacer en esos países, no, se puede ser ajeno a la razón o ser un pensador revolucionario con eso. ¿Queda algo o ha desaparecido todo? Bueno, queda algo, lo que pasa es que muchas de esas corrientes librepensadoras racionales o fueron asesinadas por los servicios de seguridad o por los islamistas o salieron del país, por lo tanto crean núcleos dentro de Argelia que resistieron de un modo u otro a la barbarie, ya digo, del Estado, de la represión y de los grupos islamistas. Queda algo, pero paradójicamente parte de aquella gente que encabezó la revolución, que se declaraba sucesor de Fanon y de la línea de Abdelkarim, etcétera, ese tipo de gente que decían cómo se llevaba el país según fundamentos seculares, fundamentos de igualdad, etcétera, al final se convirtieron en dirigentes de un sistema represivo y de un sistema que acabó traicionando esa línea. Y muchos incluso también vinieron en posturas radicales, algunos de ellos cercanos más o menos al islamismo, y los que mantuvieron una línea de honradez y coherencia, de denuncia de los excesos del Frente de Liberación Nacional y diciendo que ese régimen militar no era lo que se pretendía, o fueron purgados, o fueron apartados, o acabaron representando una línea más o menos silenciada dentro del país. Queda un poco desde mi punto de vista, pero ha sido tal la degradación que ha habido en estos 10 años de enfrentamientos y de asesinatos masivos y de un cantante de RAI que amanece degollado en la casa de al lado, un intelectual que decían que era de izquierdas amanece también degollado en la casa de más allá, un señor musulmán islamista moderado aparece también con 2 tiros en la cabeza. Es decir, se crea ese clima de incertidumbre y de tensión, de violencia, que ha cercenado mucho esta capacidad de recreación interna dentro de Argelia, aunque no, sí es verdad que está habiendo cada vez más movimientos de denuncia de una especie de incipiente sociedad civil, de corrientes que intentan salirse de la corriente islamista y de la corriente provocada por el régimen militar del Frente de Liberación Nacional. Bueno, dentro del horario previsto, damos por terminada la charla y el coloquio. Os invitamos a estar mañana también aquí en la actividad del Aula Popular José Luis García Roto. Muchísimas gracias. No le trajiste ni una botella de agua. Te falta el agua, porque no callaste. No, como tiene... Ahora 23. Tiene...